Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 244. Haces bien en no querer mentir nunca más. ¿De qué te ha servido? Mira cómo tienes de liada tu vida afectiva. Te has engañado a ti mismo, a ti misma. Di la verdad y vas a ganar en paz, tranquilidad, dignidad y humildad. Que de eso va la santidad, de decir la verdad. Esa también hay que decirla.